venimos luego de esta pequeña tanda. No, a veces viene más larga la tanda, pero este recreo es un recreo como esos días lluviosos en la escuela. Salen con sol, empieza a llover, así invierno, adentro, dale. Bueno, estábamos tratando de ordenar esto. ¿Estamos perdiendo audiencia? No. Esta segunda media hora del programa. Daniel, nos quedaban un montonazo de temas. Primero contestar un mensaje que nos manda Adriana. Dice, ¿pueden explicar por qué están dando cargos a maestras jubiladas? ¿No alcanza con los nuevos? ¿Cómo es la situación? ¿Cobran como jubilados y como activos? Cuando después que se terminan todos los... Situación. No hay maestros. Situación, ahí va. Bien. Entonces, los maestros ordenan listas de concursantes, recién recibidos y jubilados. Cuando no hay maestros concursantes que quieren optar por cargos, cuando no hay recién recibidos que quieren optar por los cargos, porque no les sirve X motivos, se llama a... Vienen después del doble turno. Después del doble turno, todo... O sea que si yo trabajo de mañana y quiero trabajar de tarde, igual elijo antes que los jubilados. Sí. Ahí eligen los maestros jubilados, o sea, tienen que anotarse... Todos los mismos pasos como para volver a reingresar a la administración. Y cobran como maestros. Más allá de su jubilación, cobran como maestros. Y sí, se están cubriendo con maestros jubilados. Y ahí tenemos distintas realidades. Maestros jubilados que están en condiciones de trabajar, con los cuales hay que sacarse sombrero, y maestros jubilados que están realmente no están en condiciones, realmente ni de salud ni psíquicas para trabajar, pero que por un tema monetario... concurren a elegir cargos. Y hay que trabajar y el sistema tiene la obligación de cubrir los cargos y creo que la reivindicación central del sindicato es que siga siendo con docentes titulados. Y la única manera de que la gente estudie magisterio es ofreciendo una carrera profesional, desde todo punto de vista, que incluye, evidentemente, una mejora salarial. Y las condiciones de trabajo. Que no parece ser muy sustancioso lo que se viene. No, porque parece que estamos mucho más preocupados por el salario de los soldados y de los policías que de los maestros. Y de arreglar los aviones de la década del 40. Ah, también, eso. Y del gasto de $1,000,000 diarios que se van en Fuerzas Armadas. Precioso. Como siempre va a depender de nuestra igual lucha. El otro día conversábamos con unos compañeros ahí de que el presidente se recortó el sueldo a 30,000 pesos y todos los maestros estamos dispuestos a que nos recorten el sueldo a 30,000 pesos. Sí, pues eso no es cierto, no se recorta el sueldo. Sueldo va para otro lado. Pero él dice que puede vivir con 30,000 pesos. Yo le digo que también. También. Y creo que muchos maestros podemos vivir con 30,000 pesos. El tema es que hoy no los tenemos. Así que esas medidas de que nos recortamos el sueldo para demostrar que podemos donar lo que somos, no sé qué, le decimos que el 95% de la población uruguaya no llega a 30,000 pesos y los maestros menos. Así que las condiciones salariales son una parte esencial de la carrera docente. Estamos en la cuarta parte de la canasta familiar. Seguimos en la cuarta parte de la canasta familiar. Y reclamamos la mitad, o sea, estamos bastante lejos. Pensábamos que al final del quinquenio pasado íbamos a estar... cercanos a la media canasta, evidentemente nos equivocamos. Bastante lejos. Así que, como siempre, a esperar de la lucha de los compañeros el poder revertir estos aires de que a la educación ya le dimos mucho. Sí, algunos planteos sobre este tema de presupuesto. El jueves pasado les comentábamos que desde Propaganda se planteó en el secretariado tres ideas con el tema presupuesto. La primera de ellas fue la muestra esa con las carencias en los diferentes locales, donde la escuela 324 va a ser una de las que va a estar ahí, y otras que ya sabemos, algunos jardines y eso. La otra es una campaña de propaganda en defensa de la educación pública y poniendo el tema de presupuesto sobre el tapete, reclamando mayor salario y mejores condiciones laborales. Para esto, para instrumentarla, para trabajar sobre las ideas, estamos invitando a todas las compañeras y compañeros que vayan el miércoles 6:30, 7:00 p.m. ahí al sindicato, donde se reúne propaganda para empezar a instrumentar todo esto que lleva mucho trabajo. ¿Sabés, Daniel, que hablando de edificios escolares, disculpa que te corte, hay una escuela de tiempo completo que todavía no se inauguró, allá cerca de Tacurú, que sale de la escuela Bolivia, que se desdobla, porque ahora se crean dos o tres escuelas de tiempo completo en este mes, y el edificio ya está rajado. Y me hace acordar a varios edificios rajados, construidos con préstamos MECAIB de tiempo completo, que de afuera, cuando vos pasás por la calle, los ves muy lindos de ladrillo, de aluminio, y sin embargo están hechos con ladrillo de campo, el aluminio está mal hecho, entra agua por todas las aberturas, paredes rajadas, y el Estado pagó muchísimo dinero por esas obras, que ya digo, de lejos se ven preciosas, y cuando estás adentro, evidentemente las cosas no son tan así. Los baños de esas escuelas son de madera compensada, ya que hablábamos de madera. Los baños de esas escuelas 5 estrellas son de madera compensada, revestida de un papel pintado verde. Hermoso papel. Divino, sí, que sabes cuánto dura, ¿no? Hermoso salón, hermoso baño. Sobre el tiempo completo, voy a seguir con esto, después tengo acá, creo que hay una entrevista que le hicieron a al consejero Florit, este, que está perfilándose para sus cargos ahí, está complicado, hay que leerlo. Y la otra es iniciar, sobre el tema presupuesto, iniciar una ronda de contactos para conocer qué se está discutiendo sobre el tema. Sobre el relevamiento, también decirle a los compañeros que se está elaborando una planilla en base a una propuesta que salió en CESEU. Nosotros creo que cada dos o tres años el sindicato hace un relevamiento de la situación edilicia en las escuelas, arma un documento y lo presenta al consejo. Este año también se acordó, por lo menos se planteó en CESEU, que se hiciera en conjunto ese relevamiento. Nosotros estamos trabajando en ese sentido con el boletín del mes que viene. Va a salir toda la planilla, rogamos a los compañeros que la arrimen al sindicato, la arrimen a los compañeros de propaganda, la vamos a colgar también en la página web, que ahora estamos trabajando con Agustín para reformarla un poco, darle algunos toques diferentes y de cambios. Llega un mensaje que vamos a intentar responder con Daniel, que dice, ¿qué papel juega y a qué intereses responde la consejera? Me refiero a la señora que salió electa. Evidentemente está hablando de la maestra Teresita Capurro, de la compañera Teresita Capurro. ¿Me pueden ilustrar un poco al respecto? Gracias. No, Juan, no dice, ¿responde al gobierno? La consejera que salió electa cuando votamos, sí, al CODICEN. A ver, aclarar que en esas elecciones, la lista que se presentó fue un acuerdo que se realizó en CESEU. Cuando los compañeros de algunas agrupaciones a la interna de la federación planteamos que, y desde algunos departamentos también se planteó que Teresita Capurro, que iba representando a la FUM, que iba en primer lugar por el peso que tienen los maestros y la organización sindical de los maestros, se planteó que ella fuera mandatada por las resoluciones de los congresos y de las mesas representativas de la Federación Uruguaya Magisterio, la mayoría de la federación, impulsado creo que por los compañeros de la lista 27, resolvieron que no. La compañera no estaba, no tiene ningún mandato sindical. O sea, después de ser electa, va a responder ante su propia conciencia. Ante su propia conciencia, y me imagino que a algún acuerdo que se haga a la interna de CESEU. Pero la gente no de los demás sindicatos es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Bueno, es más, creo que tienen su carta de renuncia firmada y los sindicatos los pueden remover. En nuestro sindicato esas ideas no prosperaron y tampoco prosperaron la idea de mandato que planteábamos desde algunas tendencias. Así que en este caso es tanto para Teresita Capurro en el CODICEN como para Irupei Bussetti en el caso de no primaria. No tienen mandato ninguno. Creemos haberte respondido, Juan, tu mensaje. Seguíamos con acabo de atorar, con el tema presupuesto. Comentarle algunas ideas que estamos discutiendo, por lo menos que planteamos el otro día en el secretariado. Se ha trabajado en varias puntas, la dignificación del salario y la correa docente. Saben que la media canasta básica familiar es de 19.000 pesos. No apostamos a los 30 que gana el presidente, pero un poquito menos, 19.000 pesos por lo menos que se concrete en este quinquenio. El pago de grado a la totalidad de las horas trabajadas, esto significa que los maestros que trabajan en tiempo completo, en especial, en comunitario, a medida que aumenta la cantidad de horas no están recibiendo la totalidad del salario. Esto es, como recibo una compensación, si yo cobro un sueldo, va a ser lo gráfico, de 10 pesos la hora, en mis 4 horas de trabajo de la mañana, si yo trabajo en la tarde, eso se me va achicando porque es una compensación. No tengo nada más del resto del salario. Los de tiempo completo les pasa lo mismo. O sea, no estamos cobrando el mismo dinero por las horas trabajadas. Es como si un empleado de una industria papelera o de una imprenta cobrara 80 pesos la hora de mañana y de tarde la cobrara 50. Claro. Ahí está, exactamente. El pago por planificación y coordinación. Todos sabemos que los maestros trabajamos muchísimas horas después de que termina nuestra jornada laboral. La idea, creo que también la está impulsando la gente de ATD, es que se nos paguen, por lo menos como horas fijas o de alguna manera una bolsa de horas que uno tenga para ir poder sentarse tranquilo en su casa, hacer todo ese trabajo por fuera del horario más que estamos todos haciendo. Los libros y materiales que compramos mensualmente. Más para leer nosotros o los que llevamos a la clase, las fotocopias que pagamos. Los materiales, lo que prestamos a los niños y después nos vuelve. Capaz que tiene que ver con esto que Juan nos escribía en el Facebook. Juan Morales, mira qué bueno que está. Dice, si un doctor, un abogado o un dentista tuviera 30 personas o más en su oficina a la vez, todas con diferentes necesidades y algunas que no quieren estar allí, y el doctor, abogado o dentista, sin ayuda, tuviera que tratarlos a todos con excelencia profesional durante 10 meses, entonces podrían tener una idea de lo que es el trabajo del docente en el aula. Sí, una pequeña idea de lo que es el docente del aula. Otros puntos con el tema referente a los suplentes, una de las ideas que se estuvieron conversando allí, que se plantearon, es el pago del grado a los maestros suplentes, esto es, los maestros, para que puedan cobrar el grado o como una forma de antigüedad, para hacerlo claro, a los maestros se nos va pagando a medida que vamos cumpliendo determinada cantidad de años dentro del organismo a los que somos efectivos un determinado dinero. Hay maestros que por X motivos no pueden acceder a su efectividad y trabajan durante años en el sistema. El sistema no les reconoce nada de esa antigüedad, no les reconoce el grado. Lo que se está planteando es que se les reconozca el grado a esos maestros porque durante años, o sea, 4, 5, 6, 7, 8 años, han trabajado en el sistema, han dejado ahí todos sus aportes. Y además que eso también, de alguna manera, les pueda servir después al momento de jubilarse. Pues estamos hablando que siguen cobrando como si fuera maestro de grado 1 después de 7, 8 años de trabajo. Eso es referente a los maestros suplentes. Exacto. A través del chat de Facebook nos escribe Nancy Laola y pone: no hay que hacer más salas que son totalmente ilegales, que no son pagas. ¿Qué pasa con las normas de la OIT? Bueno, lo que venimos comentando en este programa desde hace meses, y es lo que, por suerte, desde los maestros de tiempo completo ha surgido esta especie de movilización para empezar a reclamar no trabajar más gratis, ¿verdad? No trabajar más gratis. Sobre todo, aparte, que es tiempo extra. En realidad debería plantearse hasta el pago extra de estas cosas. Así que, Nancy, gracias por tu comunicación. Otra inquietud grande que anda también en el sindicato es el tema de la existencia de todos esos programas alternativos, llámese comunitario, maestro más maestro, maestro interín, todos esos tipos de escuelas disfrutables, que en realidad nadie sabe muy bien qué es lo que van a hacer a las escuelas, es difícil ubicar a veces a los técnicos, es difícil saber qué escuelas lo tienen y qué escuelas no lo tienen. La idea de todo eso es normalizar, el planteo de los compañeros sindicatos es que se normalice eso, que se tenga bien claro quiénes lo tienen, cómo se accede a eso, porque nos enteramos que la escuela de tal escuela la consiguió, que la otra no la tiene y a veces puede ser que lo precise. La idea es que exista claramente el organigrama de eso, de quién depende, que eso es bastante nebuloso, entonces se está dando, bueno, yo te conozco, te la doy a ti, pero el otro que no lo conozco, no se lo doy. Bueno, el planteo es reformular todo eso y que se vean en todas las escuelas que necesitan todos esos diferentes programas y se sepa qué es lo que se tiene. Eso sumado al 6% del PBI, a la media canasta básica familiar, a los grupos de no más de 25, que el otro día nos comentaba un compañero, Bruno, que en la escuela hay cuatro grupos dobles. Lo vamos a llamar el programa que viene. Divino. Los padres que tienen niños en grupo doble saben a lo que nos referimos. Sí, grupo doble es un grupo normalmente de 50 para arriba. 50 para arriba, que tiene dos maestros, y el tema es que trabaja en un salón que no da para 50 niños. Eso es un grupo doble hoy en la escuela pública, llena de recursos, según Astori. Y bueno, y para cortar este ritmo endiablado que tenemos hoy con Daniel acá en la arcilla del sábado, vamos a pasar un temita musical para que la audiencia pueda ir respirar un poquito, y nosotros también ordenar un poco acá los papeles que pueblan la mesa de arcilla. Así que con nuestra amplia gama de recursos musicales que hemos desplegado desde que se inició este programa, vamos a escuchar algo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, ya que también es un tema de eso, que en las escuelas se va a poder ver el Mundial y que patatín y patatán. Vamos a pasarle lo que pensamos. Es el mejor tema que se ha hecho sobre para alentar a la selección uruguaya. Es un tema que ya no se escucha, pero lo hizo Jaime Ross para Natalia Oreiro. Quiero sacar afuera lo que guardo en el alma, todo este amor loco de más. Quiero gritar bien fuerte todo mi amor celeste, amor inmortal. Celeste, al que quiera celeste que le cueste, son cosas que se aprenden en la vida. Acá, tatuada en la piel, herencia del barrio que me dio nacer celeste. Es mío el dolor de su tribuna, su alegría no la cambio por dentro, todo el furor del viento, desbordando mi amor oriental. Cuando canta coro de bulla, el cerro encuentra tu voz. Quiero sacar el sal a piel de tambor, el alma, todo este amor, replicando en el corazón. Oh. Quiero gritar cuando canta coro de bulla. Se va, tócale, toma, se va por la puta y no puede parar, no puede parar, deja de gritar, arriba nosotros con fuerza Uruguay, pelota contra el piso, frente en alto, levántela a tu casa, vamos a festejar, pintala de celeste, bien celeste, arriba nosotros con fuerza Uruguay. Celeste, al que quiera celeste, que le cueste, son cosas que se aprenden en la vida, yo la llevo acá, tatuada. Herencia del barrio que me dio nacer. Quiero sacar afuera lo que guardo en el alma. Todo este amor yo no le da. Quiero gritar de fuerte todo mi amor que vence a tu encontrar. Quiero agitar bandera, quiero pintar mi cara con el color del cielo de acá. Quiero sentir adentro todo el furor del viento. Volvemos luego a este temita de Jaime Ross, realmente una base musical, pensamos que muy buena, muy buena. Candombe fortón, que debe estar bailando Pablo y Jenny ahí en esa camioneta del reparto de Vino City, que como siempre están con la radio de su... Van para allá, ¿vos es que van? Wow, bueno. Con su... Salen camiones. Sí, salen, sí. Deben estar bailando y cantando con este ritmo, así que saludos para ellos que siempre están prendidos, y estamos esperando como siempre acá en los estudios de la Centenario, la llegada de algún producto sí. de esa empresa. Así que esperemos, no por todo no esto, esto no es gratis, ¿eh? Esto tiene un costo. Estuviste subrayando cosas. Estuve subrayando algunas cosas. Una entrevista que le hicieron al consejero Florit, que en el Espectador, ¿no? Que habla de Florit advirtió por baja cantidad de horas de clase en educación pública primaria, ¿no? No es algo que nos asombre demasiado. Recordemos que Florit cuando era secretario general de FUM, también ya planteaba todo este tema de la necesidad de aumentar la carga horaria, de aumentar los días de trabajo. Y el consejo en el que él estuvo y fue insistente en esa situación, aumentó la carga horaria y la cantidad de días trabajados, porque ellos entienden que a más días trabajados como mayor calidad, mejor educación. Y hoy es que tenemos los 180 días instalados, calendario, en la educación pública. Pero parece que va por más, o por lo menos está intentando salir a la prensa por más. Dice, en una de las preguntas que le hacen, dice, la pregunta es, ¿cómo estamos con relación al contexto mundial? Porque dice que en el contexto mundial se está muy cerca de las 200 jornadas. Estamos muy abajo. Para poner algún ejemplo, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Corea 204 días, Dinamarca 200, Estados Unidos 190, Finlandia 190, Francia y Holanda 220, Italia 210, Japón 220, y después tenemos un vecino que se acerca a nuestro número, que es México, con 175. Suecia tiene 190 días, Alemania entre 190 y 210, y Argentina también es baja. Parecería que tener dificultades para extender el calendario escolar es un fenómeno latinoamericano. ¿Cuánto cobran los maestros en Corea, Estados Unidos, Suecia, Finlandia? ¿Cómo son las escuelas? ¿Cuántas escuelas tienen vidrios en esos lugares? La película, me acuerdo de unas películas que vimos cuando estaba en la escuela, era Ser y Tener. ¿Te acuerdas de esa escuela? Que es un maestro que tiene un grupo de 12 niños, que tiene un salón que son como 3 estudios de la radio, con 3 mesitas, toda la altura de los niños, bibliotecas, pizarrones. Cuando hace una actividad de plástica, tiene todo lo necesario. Y para aparecía Tatú y decía, el avión, la isla de fantasía. Hasta todo. Y el maestro se va de vacaciones y sale en su Audi de la escuela. Audi, el de los 4 ceros, ¿no? 4 ceros valen por un par de ceros más. Pero esas son las escuelas, esos son los maestros. Por eso puede tener 220 días. No sé si la cantidad de días hace a la calidad. Pero sería bueno que este consejero que se anda ocupando de la cantidad de días que seguramente educan por ahí. Ese maestro debe tener auxiliares de servicio. Tienen todo. No creo que limpie, no creo que le encere. O sea, tenemos una escuela que es encerada, que es limpiada. La recomendamos, la película Ser y Tener. Es muy bonita y vemos los contrastes. Y este señor nos está comparando en cantidad de días con ese maestro, ¿no? Donde los niños son llevados desde sus escuelas en camionetas a sus casas, ¿no? Es otra realidad. Pero aparte se presupone que con más cantidad de días hay más logros académicos, y está demostrado que no. Eso es el planteo, es lo que ellos sostienen. Más días, mayores logros académicos. Después otra cosa que nos preocupa, que sea alguien que dirige un consejo de educación público, es que planteé diferencias entre la escuela pública y la privada, diciendo en la educación privada hay por lo menos un 25% más de estas horas, y quisiera recordar que el tema está resuelto en la educación pública en el caso de secundaria. Yo podría preguntarle al consejero a qué educación mandó sus hijos. Ah, yo creo que todos... Yo sé la respuesta, pero no la voy a decir. Preguntarla. Todos tendríamos que preguntarnos a dónde es que mandan a sus hijos, o y por qué, cuando les pedimos que reclamen, que insistan con el tema presupuesto para poder seguir mandando los niños de la escuela pública, dicen que no se puede, que ya está cumplido. Él es uno de los grandes defensores Y ahora ya subsidian las XO para los colegios privados. Todo el plan Ceibal ahora lo entra a pagar primaria de a poquito, ¿no? Los maestros de informática que hablábamos a principio de año, que tenían una sala de informática con las computadoras normales, con esta que tenemos acá, no con XO, se lo sacó de ahí, se les pone a trabajar para el plan Ceibal, lo que significa que se están llevando rubros. Maestros nómades, pues sabes que van una semana por escuela y ahí trabajan con el maestro. Es una situación bastante complicada. Pero yo creo que vale la pena leerla, recomendarla a los maestros que la lean para saber en dónde está parado cada uno y dónde, después que hace los discursos y que habla mucho por ahí, leerlo a ver en realidad qué es lo que hay atrás de todo ese discurso. Estaba hablando de discurso, y ya que Florida estuvo, se hizo el Congreso Pedagógico de FUM. Sí. Congreso Pedagógico es un congreso académico, no es el congreso de la federación que estamos reclamando que se haga para discutir políticas educativas del sindicato. Ahí estuvo Grompone. ¿Qué dijo el señor? Que ahora está en contra del plan Ceibal. Ah, ¿no? Que ahora está en contra del plan Ceibal. Pero por eso no tiene prensa ahora, ¿eh? Pero dijo, salió una nota, dijo ahí en ese congreso, delante de los compañeros que apoyan fervientemente el plan Ceibal, que no está demostrado que haya un aumento en la calidad dada por las computadoras. ¿Sabes qué? Eso mismo lo dijo Luis Garibaldi. O sea, tanto él como Luis Garibaldi ahora dicen que es un plan de inclusión digital, claro, prácticamente de forma exclusiva. O sea, que de ahí para arriba no se puede esperar otra cosa. Está bueno que sea inclusión digital, pero ya que decían que esto iba a cambiar, que era una revolución y que patatín y que patata, ya los propios impulsores, los propios voceros iniciales de este plan lo están diciendo, tanto Grompone como Garibaldi. Es importante que lo digan, después que el sindicato lo dijo tantas veces, los maestros dijimos tantas veces en las escuelas, y cuando ellos mismos bajaban y bajaban las circulares en ese sistema vertical diciendo que había que aplicar todo, que esto iba a revolucionar todo, y cuando iban las inspectoras a revisar a todas las maestras le decían, y bueno, ¿y qué hiciste con la Ceibal? ¿Y qué te cambió? ¿Y cuánto educaste? ¿Y qué no sé qué? Cuando venían las planillas esas maravillosas, cuando uno tenía que poner, no, mira, en realidad es un recurso, pero no cambia demasiado. Una herramienta más. Otra cosa que quería comentar, ¿se acuerdan que nosotros siempre hablamos de LENIA, ¿no? El Estudio Nacional para la Infancia, Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. El señor la menciona, y estamos hablando de que para la educación, para aumentar, el gobierno por lo menos ha hablado, y lo que se está manejando es de duplicar la cantidad de escuelas de tiempo completo. Estamos hablando de que hoy hay 138, crear 138 más en este quinquenio. Se crearon 138 desde que inició el plan con Rama hasta ahora. Digamos que hay varias formas de crear escuelas. Sí. Vos también podés crear una escuela que ya está, que le cambiás el número y la creás. O la pasás a tiempo completo. Exacto. O desdoblás una escuela, que se crea un edificio al lado y quedan más chiquitas, o crear escuelas. Estamos hablando que se necesitarán 206 millones de dólares adicionales para incluir en el entorno de los 80.000 o 90.000 niños en escuelas de tiempo completo. Escuelas de tiempo completo que hoy son 7 horas y media de clase con un maestro y a veces un profesor. A veces un profesor. O sea, los vamos a tener un poquito más de horas encerradas, un poquito más de horas encerrados a los niños. Recomiendo que revisen esta nota y un documento que está también que se llama El Tiempo Escolar, una mirada desde las desigualdades y los desencuentros. Que revisen esos documentos para saber qué es lo que se viene y quién puede quedar al frente de tiempo completo en primaria y proyecto este de 138 escuelas más. Sé que te voy a dar un tiempo para que vayas haciendo un resumen final en este último tramo del programa. Vamos a leer una carta que llega del compañero Hugo Rojas, maestro de arte que trabaja en primaria, conocido por muchos compañeros, que dice, el titular es que se pronuncien ya. ¿Qué piensa el Audelar y el Rectorado, el Parlamento y el MEC, el PP y Danilo, el PIT-CNT y el FA, la sociedad toda, del aberrante, inquisidor, antiético, anticonstitucional, impuesto, loco, lobo con piel de corderito que estrangula a los universitarios pobres? El mal llamado Fondo de Solidaridad. El mejor honor a nuestros maestros es continuar la lucha por cultura y liberación. Y esto lo escribe Hugo Rojas y pone que es fundador del PIT-CNT en mayo del 83. Bueno, lo leemos. Llegó Liliana. Liliana Bachino. Con su... Y Aina Mais. Así que eso es señal de buena salud. Y nos alegramos muchísimo. Bueno, también nos respondía Pablo que va a llegar la carga de productos Siri recargada, dice, recargada. Muy bien, muy bien. Tengo la una cosita más, son los consejos de participación. Esto es, los consejos de participación en dos minutos. Los consejos de participación fueron creados por la última ley de educación. Se elaboró una reglamentación por parte del Consejo de Educación Primaria. Y esa reglamentación en la que participó no me quiero confundir, el compañero de Paso de los Toros, representando a la FUM, también Deisy Iglesias, que existió una reunión. Abilio Sanguinetti, Deisy Iglesias también participó representando a FUM, y después participó Raquel Brusquera por ATD, elaborando un documento base. Ese documento base se quedó en el Consejo de Primaria, y Primaria, por una abogada, hizo un reglamento. El reglamento hoy es cuestionado, ya lo había cuestionado en Montevideo, por la propia Federación y por la de Montevideo, y por eso el Consejo resolvió flexibilizar los plazos de instalación. Así que le estamos comentando a los compañeros que los consejos de participación existe una flexibilización en su aplicación, que no salgan como locos a crearlos, que porque hay un espacio de negociación con el Consejo para introducirle modificaciones. Nos preguntan ahora al final, y bien cortito, ¿qué pensamos o qué es para nosotros la calidad en educación? Bah. Calidad en educación, nos referimos no al concepto de calidad que se introdujo en la reforma educativa de Rama, sino a un concepto anterior, cuando éramos nosotros, los sindicatos, los docentes, los que hablamos de calidad en educación. No es la mejora en la calidad de los índices y los estándares, sino en la forma en la que uno es capaz de formar a un niño, todo lo que pedagógicamente uno puede otorgarle. No está medido, no hablamos de la calidad ni de la equidad en términos económicos. Es diferente el concepto de calidad que estamos manejando, que lo podemos definir mañana. Tenemos 3 minutos. No, tenemos menos, pero que vamos a... No nos confundimos, no ese es el término calidad, no es el término de Rama ni de calidad. Lo dejamos planteado. Lo dejamos planteado. Entonces, que Lore nos mandaba, y es lo último que vamos a hacer, gracias a Fefe, la columna de espectáculos, que por primera vez lo vamos a decir al aire. En teatro, Lore nos recomienda La Julieta Soy en el Circular a las 24 horas. Es una mezcla de Shakespeare y la identidad uruguaya de los años 50 y 60, La Tacita de Plata, El Maracanazo. También nos recomienda ir a Fontana Risa, en la vieja farmacia del Solís a las 21 horas, un espectáculo que mezcla el tango y la poesía. En cine, Hiroshima, es una coproducción Uruguay-España, Colombia, Argentina, con la dirección de Pablo Stoll, el mismo de 25 watts y whisky. Y para música, dice que estaría bueno ir a donde está Fernando Torrado Parra, Bart Tabaré, a escuchar un poco de buena bossa nova, o si no, jazz con Supernova en el Museo del Vino. Y con esto, Daniel, nos va quedando para el sábado que viene, los mensajes que siguen llegando, lo vamos a dejar tranquilo a Fefe hasta el sábado que viene. Nos despedimos de la audiencia, gracias por la comunicación. Nos estamos reencontrando 11:30 el sábado que viene en este programa Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Nos vemos el sábado. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.